chacra que sembré se dio el maíz en tal estado que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada del buscarla, al cabo la vine a hallar debajo de la mata hecha. Y lo capé de poroto, la tenida en aplastar. Y lo capé de poroto, la tenida en aplastar. Dirán que ponderación, si todo no podrán creer, que un zapallo que se dio nunca lo pude mover. Pedí tres yuntas de bueyes que me lo fueran a traer, pa' levantar el zapallo sin barreta mandé a hacer. Una sandilla se dio, nunca le tomé medida, saqué 30 tiradores solamente de la guida. La partí por la mitad, me sirvió para cocina, donde recibida el agua así cada vez que llovida. Viva la noble compañía, cascarita de Quillay, esta sí que es tierra fértil, no como otras tierras que hay. Y así cuéntenlo por ahí, de un melón que se dio, que pare una vaca dentro y siempre un rincón le sobró.